noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 15 de septiembre de 2014. Estuvimos durante unas cuantas jornadas sin podcast por algunos inconvenientes que tuvimos, pero bueno, aquí estamos, lo importante es que estamos de vuelta y para darles un paseíto en cómo está este final de temporada que está echando candela en las grandes ligas. Le doy la bienvenida a mi compañero amigo Iván López Sardi, que está en el otro lado de la línea. Iván, ¿cómo estás? Hola Ángel, buenas noches. Gusto de saludarte y bueno, ya como tú bien lo dijiste en tu introducción, estamos retomando un poquito el podcast de la segunda del noveno. Así es. Y bueno, Iván, ya en estos días que todo el mundo está pensando en quiénes son los que van a clasificar para octubre, vamos a tratar de arrojarle algunas luces a nuestra audiencia en cómo vemos nosotros la pelea en las diferentes divisiones y lo que es más enredado, más enrevesado y más peleado, que es el wild card. ¿Te parece si vamos revisando un poquito lo que han sido las divisiones, Iván? Sí, vale, cómo no, adelante. Ok. Vámonos para allá. Vámonos a hablar de, en este caso, la división del este de la Americana, que es nuestra división consentida, pues nuestros equipos juegan ahí. En este caso, pues, este año ha sido un poquito, si se quiere, atípico, porque un equipo que siempre ha dado guerra en esta división y que son nada más y nada menos que los campeones mundiales, estuvieron compitiendo, partner, prácticamente durante un mes nada más. Porque si nosotros vemos un poquito la gráfica de cómo se han comportado, digamos, las probabilidades de cada equipo ganar la división, los Medias Rojas de Boston estuvieron compitiendo más o menos hasta el 15 de mayo y a partir de ahí se fueron en barrena. Y han terminado en una posición bastante lamentable, pues en el sótano de la división y ya están matemáticamente eliminados. Yo creo que eso es un récord, ¿no? El primer equipo que termina último luego de haber ganado la Serie Mundial. No estoy seguro que eso haya pasado antes. Bueno, sí ha pasado, pasó una vez con los Bravos de Atlanta. Pero si tú te acuerdas, hace par de años, o sea, justo antes de ellos ganar, este es un equipo de que hace mucho altibajo, porque ellos ganaron en 2013, ¿correcto? Pero si Correcto. nosotros hacemos memoria, en el 2012 terminaron también en el último lugar, que fue cuando votaron a Francona, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Bueno, entonces, ellos fueron del último a ganar la Serie Mundial, y de ganar la Serie Mundial volvieron al último lugar, ¿qué te parece? Sí, señor, y con el mismo manager y con el mismo cuerpo técnico. Pero es que, Entonces, claro, ellos tuvieron que hacer muchos cambios, obviamente, cuando ya la temporada estaba perdida, pues se dieron a peloteros como John Lester, por ejemplo, hicieron movimientos que, por supuesto, fueron pensados a futuro, ya no más para esta campaña. sí, señor. Y fíjate que unos días después de que empezó esa debacle de Boston, los Blue Jays empezaron una subida vertiginosa que los llevó a dominar la división para el día 26 de mayo. Y si uno ve esta curva y la continúa en el tiempo, los Blue Jays tenían una ventaja muy apreciable en esta división hasta que comenzaron a caer más o menos el 6 de junio. Empezaron a caer y ahí subieron Yankees y Orioles. Las curvas se cruzan, te voy a decir cuándo. El 6, 7 de julio. el 7 de julio, Baltimore agarra el primer lugar y no lo ha soltado, partner. Ese equipo, para complacencia mía, pues entonces, a partir de comienzo de julio comenzó, valga la redundancia, comenzó una seguidilla de resultados positivos que lo han llevado a hoy en día estar prácticamente, ya vamos a ver un poquito después los numeritos, pero tiene prácticamente esa división ya ganada. Y los Yankees, que estuvieron peleando un poquito esa división, luego tuvieron algunos altibajos, han estado más que nada ahí alternándose con los Blue Jays en el segundo lugar, y pues ahí están a tantito de eliminación. Este fin de semana hubo una serie en Camden Yards, donde ganamos el doble juego el viernes, perdimos el sábado y ganamos nuevamente ayer. De manera de que los Yankees salieron con las tablas en la cabeza de esa visita a Camden Yards. En este momento, pues entonces, ya vamos a ver los numeritos, pero eso ha sido la historia de la división del este. ¿Quieres comentar la división del centro? Sí, la división del centro, realmente no ha tenido, bueno, yo siempre he dicho que esta división es una división muy mediocre, ¿no? Y bueno, fíjense que aquí Detroit toda la temporada prácticamente estuvo dominando la división, ¿ok? Y mientras tanto Kansas City siempre estuvo al acecho, puesto que ni los Indios ni los Chicago White Sox fueron enemigos en ningún momento. Y Luego Minnesota. un momento, sí. Porque fíjate que Detroit estuvo prácticamente hasta el 18 de agosto, estuvo Detroit prácticamente dominando la división. Luego tuvo una vertiginosa caída entre el 5 de agosto y el 18, se cayeron estrepitosamente y Kansas City tomó la punta, ¿ok? Y bueno, mantuvieron la pelea hasta los actuales momentos donde Detroit pues volvió a agarrar. Agarra vuelo y Kansas City se cayó un poquito. En ningún momento ni Cleveland ni Chicago ni Minnesota han sido enemigos. Esta fue una división de dos equipos únicamente. Y Ciertamente. bueno, lo que se proyecta es que obviamente tanto Detroit como Kansas City pues tienen todas las de ganar ahí. Así es. Esa caída de Detroit tuvo mucho que ver con los problemas de bullpen. Porque la ofensiva, bueno, mal que bien ha estado ahí, el Papa Cabrera tuvo algunos problemas con uno de sus tobillos, pero se ha mantenido. Y el que ha sido un bastión de la ofensiva, partner, ha sido Víctor Martínez. Víctor Martínez, sobre todo después del juego de las estrellas, que es cuando él normalmente se calienta, ha estado realmente mandando ahí, batea alrededor de los 350 de la segunda mitad de la temporada, y ya se ha montado como líder de los bateadores. Entonces, muy bien por el compatriota Víctor Martínez. La división del oeste, esto ha sido una pelea de dos. En este caso, hay un equipo que ha dado realmente, si se quiere, la cómica, que han sido los Rangers de Texas, que lo hemos criticado aquí, nomás no parar. Los Astros de Houston, por supuesto, que no cuentan. Y los Marineros de Seattle han estado realmente un poquito peleando, pero nunca han llegado a amenazar el liderato de la división. Esta división ha sido un toma y dame entre Oakland y Anaheim. La mayor cantidad de días ha permanecido el equipo de Oakland en el primer lugar, que ellos tomaron. Las curvas se cruzan el día 13 de abril. A partir del 13 de abril, el Oakland estuvo disfrutando de esa división prácticamente hasta que le dio casa al equipo de Anaheim, más o menos el 14 de julio ahí. Y a partir de ahí, pues los dos equipos estuvieron pues en un toma y dame hasta que vino el famoso megacambio que hemos hablado aquí, primero de septiembre de 2014, donde el Oakland empieza a caer. Y esto nosotros lo comentamos aquí, que estábamos preveyendo de que ese cambio le iba a salir caro a Oakland, porque estaba dejando de ir a su mejor toletero. Y los números lo dicen, o sea, Oakland estaba anotando prácticamente tres carreras menos que lo que anotaba antes que tenía Yoenis Céspedes. Entonces, mucho cuidado y eso le termina costando el boleto a la postemporada, si bien están bastante cómodos en este momento en el wild card. Esa es la situación en el oeste. Ok, bueno, te comento Ángel que aquí, o sea, yo entiendo que Oakland intentó hacer un cambio pensando obviamente en la postemporada. Ellos dan a Yoenis Céspedes, pero obtienen a John Lester. En otros cambios adquirieron a Jens Samardzija, que en algún momento fue líder en efectividad, y bueno, ellos se fortalecieron en el bullpen. Lo que pasa es que la cosa no se le dio como ellos pensaban. Que Samardzija no fue lo que ellos pensaron que los iba a ayudar, pues no fue así del todo. John Lester, pues bueno, siempre es una buena adquisición. Pero bueno, obviamente salieron de un gran troletero como Giovanni Céspedes, que era un hombre de poder, un hombre que traía carrera, y ellos hicieron un cambio de pichego por poder, y la cosa como que no les dio para más. No le ha dado, no le ha dado. Y hicieron un movimiento que para mí es un poquito desesperado, que adquirieron a Adam Dunn, que todos sabemos de que realmente es un aporreglo, un hombre que tiene poder, pero que Se realmente poncha. se poncha demasiado. No, no, no creo que sea la solución. No sé, yo veo debilitado este equipo de Oakland, que yo con ese staff de pitcheo lo estaba viendo casi en la Serie Mundial. Pero la parte de la ofensiva, el balance en los equipos es importantísimo. Entonces dejaron ir a un toletero que no solamente es que te traía las carreras, sino que también le servía él de protección a los que bateaban delante de él. Entonces, no es fácil estarle dando boleto al bateador que venía adelante, porque sabían que después venía Céspedes. Ahorita, al no tener la protección de Céspedes, pues entonces simplemente ese line no se desbalanza, ¿me explico? Exactamente. Esa es Entonces, la situación de Oakland. vamos a ver qué pasa con esta división. Si vamos al wild card, por supuesto de que ahí la situación es bastante enrevesada, porque en el wild card, a lo largo de la temporada, pues eso se va moviendo y todos tienen chance. Por eso que a mí, a lo largo de la temporada, no me gusta hablar del wild card, pero en estos días sí hay que hablar de wild card, porque obviamente estamos ya en las últimas de cambio. Los equipos que están peleando por el wild card, después vamos a ver los numeritos, en este momento son básicamente Oakland, Kansas City y Seattle. Esos son los que yo le veo chance en este momento. Por supuesto que todo puede cambiar. Un equipo puede agarrar una racha favorable, otro se puede caer. Pero si a mí me ponen ahí a pronosticar, yo diría de que yo veo a los Angels con más chance de ganar la división. Están más fuertes, tienen mejor pitcheo en este momento, mejor ofensiva. El bullpen no les ha dado problemas. Y yo creo que Oakland y Kansas City son los que van a estar discutiendo ese puesto, pues, el mini playoff que se juega de un solo juego. Por supuesto que a nosotros nos gustaría que fuera el equipo de Seattle, porque de todas, todas, es un juego definitorio por un puesto a la postemporada. El manager de Seattle pondría a nuestro compatriota Félix Hernández ahí en la lomita. Y por supuesto que Oakland pondría a su as John Lester, que para eso lo trajeron y para eso dieron lo que dieron. Entonces, eso sería un juego realmente para coger palco, para mí. Sí, de verdad que eso se va a poner color de hormiga en la medida que pasen los días. Ok. Ok. Vámonos a la Liga Nacional. La división del Este, ¿quieres El comentar? este. Sí, bueno, la división del este, aquí claramente podemos ver que el equipo de Washington y el equipo de Atlanta, pues, fueron los protagonistas de esta división. Tuvieron intercambios altibajos, subía Washington, bajaba, subía, pero siempre fue una constante la de Washington, ¿okay? Siempre fue una constante en lo que se refiere a la curva progresiva y positiva, Ese ¿okay? Hasta el equipo momento. yo lo di, me siento muy contento, porque yo ese equipo lo di para ganar esta división. Exactamente. Sí, lamentándolo mucho, bueno, ni el equipo de Miami, ni los Mets, ni Filadelfia fueron contendores. A mí un principio de temporada estuvo ahí tratando de animar, pero lamentablemente no fue sino eso. Y bueno, podemos ver que Washington tiene 85 y 63, después le sigue Atlanta con 75 y 74 y Miami con 13, con 72 y 76, son los únicos que tienen oportunidad en esta división. Ya los Mets y Filadelfia están eliminados. Y la Correcto. combinación. Vamos a agregar ahí entonces a eso que tú estás comentando, de que el número mágico en este momento del equipo de Washington es de 2 con respecto a Miami y de 4 con respecto a Atlanta. Entonces, cualquier combinación de resultados, victoria de Washington o derrota de los Marlins que sume 2, elimina al equipo de Miami. Y con respecto a Atlanta, cualquier combinación que sume 4, elimina a los Bravos. Exactamente. De lo que es la división, de lo que es el liderato de la división. Esos números mágicos, menos mal que me lo recuerdas, hemos debido mencionarlo en el caso de las otras divisiones. En la división americana, en la división del este de la americana, el número mágico de los Orioles en este momento es 3 con respecto a los Blue Jays y es 2 con respecto a los Yankees. En la división central, los Tigres de Detroit tienen un número mágico de 8 con respecto a Cleveland y de 13 con respecto a Kansas City. ¿Por qué es tan grande con respecto a Kansas City? Bueno, porque Kansas City está mucho más cerca. Y en el oeste, que es donde hemos tenido esta pelea que ya comentamos, pelea de dos, el equipo de Seattle, es decir, perdón, los equipos de los Angels tienen un número mágico de 2 con respecto a Seattle y de 4 con respecto a Oakland. Entonces, cualquier combinación de victorias y derrotas de los Angels y Oakland que sume 4, ya a Oakland lo que le queda es la opción del comodín. ¿Ok? Okay. Adelante, partner, Liga Nacional, División Central. Okay, la división central es una de las más interesantes porque aquí se ha habido un poquitico más de alternabilidad, ¿no? Aquí en este caso el equipo de Pittsburgh, perdón, el equipo de San Luis, el equipo de Milwaukee, okay, que se prácticamente estuvo dominante hasta prácticamente mayo. Luego San Luis lo pasó, se fue arriba y después, si uno ve las gráficas, se da cuenta de que ellos estuvieron prácticamente, o sea, ellos han tenido picos donde han subido y han caído, Sí, ¿okay? El pero el equipo. 25 de agosto algo pasó con ese equipo de Milwaukee que se vinieron al suelo. Tú ves Sí, ahí, se cayeron. ahí llegan a un pico y después caen, caen, caen y más nunca se recuperan. Y el equipo de San Luis sí se recuperó. El equipo de San Luis, las Sí. curvas se cruzan el día 31 de agosto y a partir de ahí San Luis es el que ha mandado. Sí, y fíjate el caso también interesante de Pittsburgh, que Pittsburgh tuvo una escalada tremenda en los meses de julio. Sí, bueno, Pittsburgh tuvo una alza tremenda, ¿ok? Hasta el mes de agosto y también luego cayó estrepitosamente, finalizando el mismo. Okay. Después, ahora últimamente volvió a tener un buen repunte. Que fue eso habría que chequear la fecha exacta con las noticias, pero normalmente este tipo de movimiento del equipo coincide con algunas noticias o algunas cosas que pasan. Yo recuerdo que los Piratas empezaron a perder cuando se lesionó Andrew McCutchen. Exactamente, Es el jugador exactamente. más valioso de ese equipo. Entonces, cuando se lesiona McCutchen, que tú te acuerdas porque tú lo tienes en el fantasy, Sí. ese equipo empezó a caer, pero ya McCutchen regresó. Y los Piratas están, ya pasaron hace tiempo que pasaron a los Brewers. Sí. A los Brewers. Y Entonces, son lo que hizo. por cierto, saludo a León Eskenazi, que él, cada vez que decíamos que los Brewers iban a postemporada, él dijo, ya ustedes van a ver que ese equipo se va a caer, y tuvo razón. Sí, tuvo razón. Y lamentamos también por Cincinnati que, bueno, muy mal soy yo este año. Bueno, ese equipo ha sido un hospital. Sí. Ok. Por último, entonces, en lo que respecta a las divisiones, en el oeste, pues el equipo de los Dodgers ha estado mandando prácticamente desde que comenzó el año, pero sus eternos rivales de San Francisco le dieron casa el día 14 de mayo y ahí empezó entonces una pelea, un toma y dame. Los gigantes tomaron luego finales de mayo el primer lugar. Esas curvas se cruzan nuevamente el 26 de junio, que es cuando empiezan a mandar los Dodgers nuevamente. La última vez que los equipos tuvieron antes de ahora, antes de estos días, un cruce de curvas fue el 23 de julio. Luego los Dodgers arrancaron con una seguidilla de victorias importantes y los gigantes pues tuvieron algunos contratiempos. Pero el equipo de San Francisco, partner, ha comenzado desde finales de agosto, ha comenzado una subida espectacular que lo ha llevado a compartir el primer lugar con los Dodgers. En este momento, el equipo de los Dodgers tiene apenas un juego de ventaja en el primer lugar. Entonces, aquí puede pasar cualquier cosa, desde que un equipo le gane la división al otro y lo mande al comodín, como pues obviamente lo contrario. Y por supuesto, San Diego, Arizona y Colorado, pues han estado Fuera. de combinados de piedra. Hay que destacar aquí que el equipo de Colorado, pues ha sufrido muy importantes lesiones de sus principales jugadores, Tulowitzki, Carlos González, y otros jugadores más. Entonces, bueno, ese equipo que estaba supuesto a competir, pues no ha podido, lamentablemente. Las lesiones se han cebado con él. En el Wild Card de la Liga Nacional, en este momento, los equipos que están peleando ese Wild Card, bueno, no hemos dado el número mágico. En caso de la División Central, perdón, San Luis tiene un número mágico en este momento de 10 con respecto a Pittsburgh, de 8 con respecto a Milwaukee, y todavía Cincinnati tiene uno ahí, es decir, que no está matemáticamente eliminado, pero eso sabemos que es cuestión de tiempo. Una sola derrota más elimina al equipo de los rojos. Milwaukee todavía está vivo con respecto a la división y lo mismo Pittsburgh. En el caso del oeste, el número mágico, todos los equipos de abajo están eliminados y el equipo de San Francisco, con respecto del equipo de los Dodgers con respecto a San Francisco, tiene un número mágico de 11 en este momento. En el comodín, partner, ¿quieres comentar el comodín? El comodín de la Nacional está también interesante. Fíjate, aquí en el comodín tenemos que, bueno, también muchos cambios de posiciones. Ok, pero si nos vamos ya a la fecha ya a tope, tenemos que el equipo de Pittsburgh, okay, es el que tiene el de los mayores chances. Igor y San Ok. Francisco en este momento serían los comodines. Exactamente, porque San Francisco está peleando con los Dodgers. En supuesto caso que los Dodgers ganen la división, pues San Francisco tiene un récord también positivo como el que tiene Pittsburgh. Exactamente. Y el número mágico con respecto al comodín de San Francisco y de Pittsburgh es de 12 con respecto a Milwaukee y de 10 con respecto a Atlanta. Y de ahí para adelante yo creo que no tienen chance ni Miami, ni los New York Mets, ninguno de estos tiene chance, creo, para el comodín. Si bien todavía aparecen ahí en la tabla, como que no están matemáticamente eliminados, pero es bastante, bastante problemático. Entonces, ¿qué podemos avizorar aquí? Realmente, lo que yo dije de la división oeste, esto puede cambiar de un día para otro. O sea, igual los Dodgers en este momento están clasificados, parece que estuvieran clasificados, y San Francisco está peleando el Wild Card, pero esto puede cambiar de un día para otro, partner. Se Sí, pueden sí. cambiar los equipos y entonces pueden ser los Dodgers los que pasen abajo a pelear el comodín con Pittsburgh. Y entonces, lo que valdría la pena es analizar los equipos de Milwaukee y Atlanta, que son los que todavía tienen más o menos chance. ¿Qué posibilidades le ves tú de que lleguen a comodín? Bueno, mira, yo no les veo muchas oportunidades, honestamente, porque en el caso, por ejemplo, ya como te decía, Pittsburgh, que me parece que tiene un equipo bastante bastante regular. Tuvo sus altibajos. Milwaukee fue una total decepción al final, que se cayó. Y bueno, de ahí en adelante, de ahí para abajo, no hay nada que buscar. Okay. La única sorpresa aquí, yo creo que pudiese ser, bueno, pero es que tendría que ganar muchos partidos para que Milwaukee se recupere. Bueno, la gente que prepara aquí este análisis que es Baseball Prospectus, pues ellos concuerdan contigo y le dan un porcentaje a San Francisco de 86% para estar en el Wild Card y a Pittsburgh de 67.5. Milwaukee tiene un 23.8 según esta gente de posibilidades de alcanzar el Wild Card. Fíjate que es ¿qué? Es menos de la mitad, bastante menos de la mitad del porcentaje que tienen los piratas. Entonces yo pienso que podemos decir con bastante seguridad de que o San Francisco o los Dodgers van a jugar ese juego de comodín contra los piratas de Pittsburgh. Eso sería mi pronóstico. Lamentándolo con Okay. el equipo de Milwaukee, que ahí está el Kid Rodríguez, pero se cayeron demasiado, además dejaron escapar una ventaja que tenían en sus manos y ya esa división no tienen chance. Y en el comodín, bueno, tendrían que ganar demasiado y yo no le veo en este momento al equipo de Milwaukee esa. Yo creo que les pegó la presión, porque se te pone a ver, ese equipo no tenía como para pelear la división como la estuvieron peleando Sí, así es. durante todo el año. Así es, una batalla campal ahí entre esos dos equipos. Bueno, entonces No, yo creo que nos ha quedado bastante redondito este podcast, que ha sido diferente que los de las semanas anteriores, pero lo hemos hecho justamente para dar la importancia que tiene pues la fecha, que ya estamos, digamos, oliendo la postemporada, y en esta misma tónica vamos a seguir en los podcasts subsiguientes, a medida de que se vayan despejando las incógnitas y ya estemos más claros en cuáles son los equipos que van a pasar. Bueno, partner, gracias por tu participación. Yo pienso de que lo vamos a dejar hasta aquí. Y como siempre, vamos a dar en primer lugar nuestras direcciones de contacto, que es segundanoveno.blogspot.com. .com, es correcto. Mi cuenta de Twitter es arroba Ángel Gómez. Y la mía es arroba Iván LS. Muy bien. Para despedirnos lo vamos a hacer como siempre con una canción beisbolera. En este caso es el maestro Kenny Rogers con The Greatest. Gracias, Iván, por tu participación y hasta la semana que viene. Vale, hasta la semana que viene. Un placer haber estado con ustedes. Chao, chao. Little boy in a baseball hat stands in the field with his ball and bat. Says, I am the greatest player of them all. Puts his bat on his shoulder and he tosses up his ball. And the ball goes up and the ball comes down, swings his bat all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls to the ground. Now the little boy doesn't say a word. Picks up his ball. He is undeterred. Says, I am the greatest there has ever been. Grits his teeth and he tries it again. And the ball goes up and the ball comes down, swings his bat all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls to the ground. He makes no excuses, he shows no fear. He just closes his eyes and listens to the cheer. Little boy, he adjusts his head, picks up his ball, stares at his bat. Says, I am the greatest, the game is on the line. And he gives his all one last time. Ball goes up like the moon so bright, swings his bat with all his might. And the world's as still can be, and the baseball falls. And that's strike three. Now it's supper time, and his mama calls. Little boy starts home with his bat and ball. Says, I am the greatest, that is a fact. But even I didn't know I could pitch like that. Says, I am the greatest, that is understood. But even I didn't know I could pitch that good.